sea grande, que quiero ser, que quiero ser. Yo quiero ser un doctor, estudiar mucho y saber cómo curar y aliviar el dolor. Eso quiero ser. Chef, es cocinero en francés, preparar panes y sopas también, eso quiero ser. Ahora vamos a ver, cuando sea grande, que quiero ser, que quiero ser. Yo quiero ser un pintor, muchos cuadros pintaré, en mi paleta habrá mucho color, eso quiero ser. A mí me encanta cantar, la música es mi placer. Cuando sea grande, que quiero ser, que quiero ser. Ser un piloto de avión, electricista o actor, ambientalista, juez o locutor, eso quiero ser. Bombero o soldador, ministra del interior, pianista o inventor, todos deberíamos poder ser lo que queramos.